Me parece tan bien que al amor le tengas temor, pero si conectamos al 100, deja el miedo, intentemos. Y si capaz se nos da y capaz funcionemos, da la casualidad que esta noche nos vemos y tú tan. Si se da y si se da, y si se da la oportunidad, que la intimidad intercambiemos lo planeado por la suerte y tú tan. Y si se da y si se da, y si se da la oportunidad de la intimidad, no lo pienses tanto, déjala a la suerte. Lo hacemos, qué casualidad que esta noche nos vemos. Tan caliente y a quemarme no le temo, acelerado sin freno. Quiero pintar tus días grises, pa' llenarlos de matices. No pido que seamos felices, solo una noche que la piel te dice. Pa' hacerlo a poca luz, no hay nada como tú. Bailándome así, así, así. Así que poco a poco esta noche quiero hacerte sincero. No me refiero a decirte te quiero. Deja que todo suceda sin pero. Si es pasajero, quedar de primero. Esta noche nos vemos. Tú tan. Si se da y si se da. Y si se da la oportunidad, que la intimidad intercambiemos lo planeado por la suerte y tú tan. Y si se da y si se da. Y si se da la oportunidad de la intimidad. No lo pienses tanto, déjala a la suerte. Atrévete que pa' mañana es tarde. Mami, yo no sé, pero no te cobaré. Yo tan frito que estás que arde. Así que quítate la ropa, ven y bésame la boca. Estas ganas que me alocan, solo tú me la provocas. Y si no pasa y el plan fracasa, cambiamos el sistema. Baby, no le temas, estamos cerca de la meta. Deja que todo fluya, ven y ponte coqueta, que te comprometa. Pa' que seamos solo tú y yo en este planeta, esperando un cometa que alumbra cielo de ultravioleta. Y si hace frío, usa mi chaqueta. Pero si capaz se nos da y capaz funcionemos, da la casualidad que esta noche nos vemos.